esta tierra viven con la pata pela. Se levantan tempranito y es con la pata pela. Las muchachas de esta tierra viven con la pata pela. Se levantan tempranito y andan con la pata pela. Ay, con la pata pela. Y brincan con la pata pela. Y gustan con la pata pela. Y gozan con la pata pela. Pata pela, y ya están cogiendo chance, están con la pata pela, y si van mala cumbia van con la pata pela, y ya están cogiendo chance, están con la pata pela. Ay, con la pata pela. Y brincan con la pata pela. Y gustan con la pata pela. Y gozan con la pata pela. Están vendiendo yuca, están con la pata pela. Y se están haciendo chiche, están con la pata pela. Y se están vendiendo yuca, están con la pata pela. Y se están haciendo chiche, están con la pata pela. Ay, con la pata pela. Y brincan con la pata pela. Y gustan con la pata pela. Y gozan con la pata pela.